La Mosquitera. Muy bien, señoras, señores, señoritas, señoritos, 10 y 20 de la mañana. Estamos haciendo este programa especial de La Diaria, acompañando a los trabajadores de la cooperativa La Terre y desde la puerta de la legislatura. Y para allá nos vamos en este momento. ¿Están por allá, Gaby? Sí, Tato, aquí continuamos. Y bueno, hablando de La Terre, estamos con dos de sus trabajadores. Estamos con Daniel Sauretti y Nélida Mamani. ¿Es así, Darío? Así es, estamos bueno con los compañeros y las compañeras acá. Nos han acercado el fallo de la jueza Gloria Cortés, Poder Judicial de Mendoza. Obviamente vamos a hacer un pequeño resumen. De allí que, sin embargo, la venta tendrá, por ejemplo, algunas condiciones respecto a la contratación del personal que actualmente se encuentra prestando servicio en la cooperativa La Terre. Esto es que el adjudicatario quedó obligado a ocuparlos, no asumiendo, resaltar, no asumiendo en modo alguno el carácter de sucesor ni continuador de la explotación de la empresa fallida, ni tomará a su cargo la antigüedad del personal cuyo distracto se produjo el día de la declaración de la quiebra. La venta se realizará en sobrecerrado. Bueno, también dice que existe una precariedad laboral por parte de los empleados de la cooperativa, lo cual no resulta beneficioso para estos trabajadores ni para los que no están desarrollando tareas en la fábrica y que esperan el cobro de sus créditos. Dice que ayudando a la jueza al mantenimiento de las fuentes laborales y conservando la actividad económica productiva sin dejar de apreciar la conservación y administración de los bienes que conforman el activo falencial sin costo para la masa en cuanto a su mantenimiento. Esta situación deseada por la ley no es solo lo que está ocurriendo en el caso de autos, sino todo lo contrario. Observamos una precariedad laboral sin resultados positivos económicos. Lo volvemos a repetir. Observamos una precariedad laboral sin resultados positivos económicos que beneficien a la empresa y maximicen con el corte del gas que han sufrido en numerosas ocasiones por falta de pago. Además de trabajar especialmente sin continuidad, tal como surge del acta de fecha de agosto del 2016. Bueno, Dani, algunas de las cositas que dice la jueza, nunca hablaron con ella para empezar, ¿no? No, jamás hemos hablado con ella, ¿no es cierto? Y bueno, lo que dice ahí son cosas realmente inventadas porque nunca tuvimos ya cortado, solamente cuando ella lo dejó cortar, ¿no es cierto? Que fue con la sindicatura de Tiller, lo cortaron el gas, lo cortaron la luz. Pero bueno, viste, no es nada de lo que dice, ¿verdad? Porque nunca fue a la fábrica, nunca lo recibió a nosotros, entonces algo, viste, que inventado. No habla de precariedad laboral, de que se trabaja en condiciones insalubres, ¿qué tienen para decir ustedes? No, nosotros tenemos toda la, ¿no es cierto? Todo, estamos bien, estamos trabajando bien, tenemos licenciado en seguridad y higiene, tenemos todo bien, estamos trabajando con todas las reglas, ¿viste? Llama la atención esto, ¿no? A pesar de ya las acciones que se han hecho, mostrando la fuerza que tiene la Terre, de quienes nos están acompañando luego del remate, sin embargo, todavía tampoco fue, ¿no? Digo, todavía no fue a la Terre la jueza. No, nunca se presentó ella, ni y nos hubiera gustado que ella fuera, que viera que nosotros no estamos trabajando como ella dice, nunca nos cortaron los servicios como ella dice, no es un aguantadero como ella dice. Nosotros siempre nos abrimos a la gente que necesita, les brindamos un espacio. Algunos ministerios, que no recuerdo los nombres en este momento, pero siempre se le abrió las puertas a todo el mundo. Ella no vio eso, no ve lo que nosotros pasamos, no le importa lo que nosotros pasamos, no le importa lo que nosotros invertimos, no le importa nada, a ella solo le importa vender, rematar y nada. ¿Qué podemos decirle a ella? Que nos gustaría que fuera, nos viera cómo estamos trabajando en regla todo, con los permisos, pedimos permisos para vender, tenemos un número de establecimiento, hicimos todos los seguros para los asociados, para los para toda la gente. No nos falta nada. Si bien no estamos tan bien, pero sí tenemos todo para poder trabajar y seguir trabajando. No tendremos la espalda económica que tiene un empresario que tiene mucha plata, pero sí pagamos todos los servicios. Le podemos demostrar a ella que no le debemos a nadie. Y eso es lo que ella no quiere, no se permite venir a vernos. No sé por qué, nos gustaría saber. Gaby, si me permitís, seguimos con parte del sí, claro. del fallo judicial, palabra escrito en puño y letra de la jueza Gloria Cortés. Recordemos que se le exige a los miembros de la cooperativa La Terre un esfuerzo supremo para responder a las actividades que antes realizaba la fallida y para los cuales actualmente no tienen un respaldo económico, lo que hablaba Ainelli, y un plan de trabajo viable. De este modo, estos ocupantes realizan tareas riesgosas en ambientes insalubres, sin observar las normas reglamentarias establecidas por la ley vigente, por lo cual se hace necesario tomar esta medida oportuna a fin de alentar las inversiones y tutelar la integridad psicofísica y la dignidad de los trabajadores. Además de evitarse que se desnaturalice la ocupación del predio por otros ocupantes que concurren al lugar transformándolo en un sitio peligroso para la comuna de Guaymallén. Terrible. Sinceramente te digo, es algo increíble lo que dice, porque no entiendo de dónde saca eso, ¿viste? No entiendo dónde ha sacado eso, y la gente que va es gente de la Asociación del Cuero, estamos capacitaciones en distintos rubros, ¿no es cierto? Capaz que eso le molesta. Otra cosa, han hecho inversiones como trabajadores, ya que se alientan las inversiones de los inversionistas privados, empresarios. Ustedes han hecho inversiones, han puesto en recuperación un horno que no funcionaba al momento de la recuperación. No, estaba funcionando a un 40%. Ahora está funcionando al 100%, como toda la planta. Entonces, viste, lo llama mucho la atención el tema de dónde ha sacado todas esas cosas y que es mentira. Que cómo puede ir una persona que no conoce la fábrica, que nunca ha estado ahí y todas esas cosas. Llama la atención otra palabra también, digo, de esta gran cantidad de cuestiones que dice, peligroso. ¿A qué se refiere? Pensaba, ¿no? Digo, ¿a qué se puede referir? ¿En qué es peligroso? ¿Desde claro, dónde dice eso? La doctora Cortés pensará que los trabajadores somos peligrosos porque vamos a trabajar a las 6 de la mañana todos los días, ¿no es cierto? Y además, dice que es un perjuicio para la comuna de Guaymallén y la provincia. No entiendo realmente. Eso te iba a preguntar, porque dicen, en este sentido, por lo cual se adopta esta medida a fin de evitar los demás efectos perniciosos para el municipio y para la provincia de Mendoza. Ni siquiera le ha preguntado al municipio, porque el municipio ha acompañado, ¿no?, las áreas del municipio de economía social y el gobierno de la provincia de Mendoza también. Es más, depositando el canon que ustedes necesitaban para... Por supuesto. Para cumplir con la ley, ¿no? El cano que tendría que haber aceptado la fecha para que nosotros podíamos comprar la fábrica, ¿no es cierto? Que no lo aceptó. Para comprar la fábrica no lo aceptó. Entonces no sé por qué tiene que decir toda esa estupidez que dice. Bueno, tal cual. Bueno, esto es parte del fallo, la verdad que tiene muchísimas hojas. Hemos resaltado solamente algunas. La verdad que estamos acá cerquita en la legislatura. ¿Qué se viene ahora? Digamos, ¿cuál es la respuesta de la Casa de los Diputados, de las diputadas, de los senadores, de las senadoras? ¿Cómo sigue esta cuestión de lo legal y obviamente la lucha de ustedes que continúa? Bueno, en lo legal, ¿no es cierto?, tenemos el apoyo de todos los bloques, de acá de senadores y diputados. Así que bueno, estarán discutiendo hoy día cómo seguir. Y en cuanto a la Terre, ¿ustedes siguen trabajando todos los días en la Terre? Seguimos trabajando porque tenemos convenios, tenemos contratos firmados y nosotros tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho desde el primer día. En este momento tenemos una elaboración grande de espinaca que llega a fin de año y más todavía hasta el año que viene, porque no se termina solamente en octubre los contratos, sino que tenemos un largo camino todavía. Seguimos trabajando, seguimos invirtiendo, porque eso es lo que supimos hacer siempre, lo que sabemos hacer, y nada, trabajar y esperar que esto se solucione de la mejor manera posible para la cooperativa. También, bueno, que resalten ahí una parte del comunicado que lanzaron, lo decía, hay también incumplimiento por parte del comprador, ¿no? Que tenía un plazo para depositar y completar la parte de la oferta en la subasta. La jueza no solamente no tiró abajo la subasta, sino que le dio 20 días más. ¿Es así? Sí, es verdad. Tenía un plazo, ¿no es cierto?, para presentar lo que son comisiones e impuestos, después 10 días hábiles judiciales, lo cual no respetaron y supuestamente la subasta se tendría que haber caído. Y no se cayó, al contrario. Le dieron 20 días más de plazo para poder depositar el dinero. Ya, acreditándosela sin depositar el dinero. Así que no se entiende. Bien. Bueno, nada, agradecerle muchísimo por haberse acercado. Si quieren hacer la invitación para distintas organizaciones, para la comunidad que se está empezando a interiorizar de esta situación. No, solamente darle las gracias a todas las personas que nos están acompañando, a todos los ministerios, las agrupaciones, a todos ellos. Decirles gracias nada más y que sigan apoyándonos, porque nosotros de verdad somos trabajadores que solamente queremos trabajar, nada más. Bueno, agradecerles, Daniel y Nélida. Nos vamos a quedar alerta hasta qué sucede aquí también en la legislatura. Vamos a seguir trayendo las voces de lo que sucede allí, de quienes van llegando, acompañando y volviendo a decir que la tierra es de sus trabajadores. Nos vamos a escuchar un tema y continuamos con la diaria. Muy bien, compañero, ahí estamos escuchando, la verdad que indignante lo que está haciendo la jueza. Ustedes lo piden, ustedes lo tienen. Un poquito de música y ya seguimos con esta transmisión especial de la diaria.